tenía el corazón de cristal, se le fue quebrando de tanto llorar. Pero una mañana sin decirme nada, un abrazo grande a todos los amigos de Caracol esta noche, ¡vamos! ¡Qué rico! Pero una mañana sin decirme nada decidió volar. Estaba lleno de vanidad, en el escenario me veía cantar. Entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar. Aquellos ojos yo ya no sé a dónde mirar. Se suspiran a quien le calma la soledad. Sin lugar me hubiera dicho tantas mentiras, no estaría pagando el precio de mi maldad. Ay, corazón de cristal, cómo me arrepiento de haber herido con tanta crueldad esos sentimientos. Ay, corazón de cristal, cuánto sufrimiento, que la quise y ahora no está. Corazón de cristal. Un saludo y un beso grande a todas las madres en su día. ¡Eso! ¡Feliz día, mamá! Nunca sale para pensar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber si sientes ganas de continuar. Quiero saber si estando lejos me hace bien. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar. Mirando tu fotografía en mi soledad, sonrío porque nuevamente tú estás aquí. ¡Oye! Mira, no tengas miedo. Mira mi cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tu mirada. Lo más bonito de mi vida, de mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. ¡Oye! Tú eres lo que estaba esperando. Y ahora que te encontré. Jamás me arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré. Y este amor que siento es eterno. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón. Porque te sientes atrapada por la ilusión. Te sentí siempre la ternura que yo te di. ¡Vaya! Mira, no tengo miedo. Mira mi cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tu mirada.